Pampa de Luden es un humedal, o sea, nosotros tenemos acá en Río Negro dos humedales, Mallina Ahogado y Pampa de Luden. Es un lugar de acumulación, de acumulamiento de agua, o sea, el agua cuando es el deshielo, cuando llueve, todo por las laderas, por deslizamiento y por infiltración se acumula en los humedales, en los machines que le dicen. Machine Mapundungun quiere decir humedal, o sea, pantanito. Y de ahí empieza a bajar por arroyito a los lugares donde están los pequeños productores del bolsón, del lúpulo y otras actividades agrarias que hacen estos pequeños productores, que es la economía del bolsón. Obviamente Lewis con su ladero Van Dierman ahí querían hacer un proyecto inmobiliario impresionante. Entonces la justicia le ordenó no innovar y dejar el humedal. Bueno, esta gobernadora, desoyendo la justicia, autorizó el loteo para hacer ese barrio de lujo en un humedal. Que es lo mismo que hicieron con Nordelta, ¿viste? En Nordelta agarraron todo lo que es el valle de inundación y se armaron un country. Ahora bien, eso produjo que toda esa zona que donde se acumulaba agua de las crecidas no estuvieran y aumentaran la crecida del río Luján y afecte a otras localidades. ¿Se entiende? Y como son machines, como son pantanos, los terrenos son muy baratos. Entonces, adquieren ese terreno provincial, qué sé yo, por decir algo, a 1.000 pesos y después lo venden a 2 millones de pesos. O sea, es aberrante. Te juro que lo que ves acá es aberrante. Bueno, te mando un besito enorme.